Ha'o, un caleidoscopio de la cultura mije. Ha'o, ha'ayuk, ha'ujkyot, yo ayuk ho'yot. Штон маце знан мы хажи не пить кумец не шпать. Кускы маче зис аяй, аяй книгон. Дэн а капш могук тэх, я дэн ку о, капшен, мая охкен, пат мада оям. Тук я мада. Gutzui namuk muguk tuk, shunden am hot, shunden ham ungebat, shuna onung ham shawet, kanash de na etna ruinit cham yam bik, maknash ni moden na nemo, ni moden ha yots, ni moden ha tu, ha shush, kahaden chama on mukyak ho, shun mezam, ti mezam uktup, shun mezam stund, as kadiat on kanash rak madoktet. Naden ha uchtung, o guan kerzuk, kwa uchtung naden jutz, kahaden ha on mknash cham nyash muktuk, kis naden na duk etna ruinit, naden yak nao ku ham sham gush, kaha tei ham kiek. Den na ham yahtsin, ku gat nago naden tenak tebihkin, kanash nitya. Nahten gebahten ku etna ruinet shun hiat naden ku naden keej kuate naden kiakt. Chama de goch na viachten muhtuk mu mats goch is ngopshun is mayochken tiet ha maya agyap ek mudat. Cham adom bat mudo onyen hiya adu son vip shot hiadi. Ha hiadi deni ham noem hengon ham Querétaro ham Estado de México kopstuk o ayuk de shot otomi o ñañu de nadente ñañu tamadom nayuken tsama hoy de dak ei tu ka ha un ha son de shot hiadi ha ni ke ku amajung kat pochen na zug pjoj kat pochen mjoj ets ha ud za majung naden pjokshnet mjoden pun ha mez posh majung un shmudat pues ya den naden duk mudat ode pues aya ak naden pjokshnet pat mudat oye net hiavi ha o ayung tep shrat o tomi o knyanyu Zomi te kwehare shimoi Naranja pie amauja Nuni yasiti yorma muibe Ngahati yadi Ngahati yadi Nura pa danugo animi Beshta tso Gepäck ma mui go Nazitze Di jor rebeshui Ngahat ihyadi Ngahat ihyadi Damin to ya ya Gefoko Naha apku, muguk tuk naha dup mets, ku tagach tagach kohp kohp, yod adom non ayukt mudach, deb aktech aots, ok deb amajan aktech vocales. Tam yon tuk yom, hushtuk adom ha mudachin ha aots. A, O, E, U, I, O, hits U. Es tegats pa tam ham mhtgam de amarrana de nakteh gichikobi san juan gichikobi tudu kaya awats mudat hait mudat ha u kat mudat ha ha o es yo naden kun nukshan habiek sho tam heki bakpun naden tam adom mudat hshtuk kun nukshan sham gushp tuk tuk kun nukshan yom angi bakp de amarran shat totontepec tashtuk mudat ha awats ha vocales. Itz ham yukp ku ham nukshan de amarrana en aktej yakochi mok tegachech ha mudat ha awats ha vocales. Es yatugyam hshtuk. Muk tuk de na kapsh de na mayak tu de na shpat mudat yo de trat fjadi den nuts modeiko wana pat modon tamgesh ayukken pochen nasau adom nak yukhen yad o ayuk de shot patomi de shot nyanyu hadi hakunai den duk yak modei tam yadom na yukken zu texten ich schon an zu texten bat modei schon am tskana akots den tanen maye de zia de agut sa majunge den mi oknat de b kai de gachet o ayuk de tim nun maye ha majungana ok de puch marung its mi okne de zochnum cham pero de poshung pues hama mianet de ndo ya tmat madoy de psiach hadi na de tuk tuk shub ots adom man mayokin ku de na da gabech chom mgos mge psimut ku ots hernan cortes hyo yo de chom ak tech noem de no sa hyo ye tuk tuk am febrero de no sa ayon kaha chondo agi de no sa pom hatsep Es denn adom chom hnun nichtn mgosh mgepshmt kanam adom no na yok na yegoyen dinya madom na yochten ta mayukoyen ets kotsa hyota amajan hoy ha Hernan Cortes pues chom na den yot shu mak max am chom marzo den chom mgosh mgepshmt yabek ku ha ho yotsa mduk tsep chondag de bos yaktij amajan ha batalla de Centla. Centla ham tu kop de Chamac de Tabasco, Ham Hungon de Nacoch Sentla, es de Nahoyam Tamadom, Nadom Camcum y Ayuk Mudach, Hashatup Chontales. Cosa Chontales Nahawat Gutta Hernán Cortés, Hioj Muda Miguktuk, Escuham Chikion Makiopun, Kadotzat Kupik. Tado nos poho niagyapshit, shun yaktun dos de na ha hooy, pues a niaganuhmut kugadapchik, taos kapshit kash, ku o, ku ayukots kash, taos tanuhmut kugad ya kupakona Hernán Cortés. Pues kados a Hernán Cortés, mhau, kuanos chuk, taos a tsep chonda akiha de nos yaktij batalla de Centla, a Macmaxom marzo 1519, den chom da gabech, ha mgosh mgepshimut ku a ayon. Ha tsep os chondak. Ha hoy de den ham den tamadom yon mudochin yon kondoy. De botsa adom shne kwanduchit. Nay den ham tmudot tuk hoy de botska hany kwanduchit. Tep shot tabskob. Tabskob den a hoy trach de botsa kyop ne kwanduchit. Ets habet cham ham yak tich tabasko. Ha den ak ham yak tspa tabskob. Otz den a tsep kahachin tuk shu den os cheptund. Ets eichunet hiamada okta ha chontales. Eichunet adagok hiamada okta ha tuk mgepsh pia Hernán Cortés mada miguktuk. Konum otz tukut kwangush kom ha pushpoh ka midotip naden ha Hernán Cortés za miguktuk. Pues kwan otz tukut hap moa kohpun de pshot psentla. Den otz mudugok ha tsep chondak. Ez den nanu nos hek himut de nos naden ha tsep ich konum ha Hernán Cortés otzam hioj de Nochtitlan de pchom ak tech noemb ta de nos ha mchtsep naden mud ha aztecas chondak den muktuk na miatzen ey kugat na llego oye naden kukaha den ha ayo onos den chik chom den mugosk mgepsh himut de chondak net pues yo den chom ha jamiatzen na den uza chom ich dann aber doch gun wan mayok ni at o ayok shuni adam no na yok yeshna majan yeshna du yon et na ruinya ti tu du mil o ayok te de bio et na ruinya tan a kapsp den ye hoy ha hoy de panjam buktup kupun dak tuk amajan ku ayok pun kaps ha hoy de banon pur ayok dim kaps es cada si hay genio coye pur pues na ya majania ha do de banon de pur ayok kaps nunca majan ska ska tuk es cada den hanch muk tuk tamun o ayok de gechach agechachen y o ayok de ni tam wet nomien wet noam ich zava ha o ayuk aganuk spinaden kat ni tugen o ayuk kahana na onan kutim yots kuniti kaktuk ha o ayuk de buen tsotsom tamio amajanan yo maduk nugeshan yo amajan ha oi ham españa chont hamos tuk tuk mgeps otsi musulmanes de bi alad hanja odap hamos yet tuk tuk mgeps mug tuk nigat mugosh mgeps tamio yet amajan ha oi Hernán Cortés me gustó mucho me gusta de la chamba gavet ham España de nos ham yet ham musulmanes tuk tuk me gusta mucho pues cuando se apunta o ayuco se ni duganixet no puedo con de cupón ya no ya marran almohada y almohada me gusta cadi ya marran árabe ya con eso nada en jadugo ayuc zanahoria y zanahoria ni kati yamajan nai árabe ya es de ni o ayuk tugek wanet ya danuk shtu go ayuk hadu danuk shem es ni tugen ki awots tukten kadi ay kwadom kahan ni mambo kana diku dio daktuk tu ya no pero tu ya no este kat kap shayu tu kap ay kwadom manon ayuk naktunan pernaden hen moyen ku kat ni tugen o ayuk ki awots cada día nada en cuando gondi miegan ha hoy de anam cuayo caps así anoy molerot así de gox picarot así de gox revenderot o regalarot cada día ni hay pun ha ayo que acmod madam nayo que ha nactunen cupenga de acmod pues cada día nada en chim que ha cua o ayo anuxen anixen a yak poch nada en también amaran que ha anix poch tay cuyano ant líder pues hay choy nada en inglés inglés. Es naden cuyano aguacate, cadi aguacate, cadi amarran. naiden. Moichon monahuatlen, nahuatl ayuk, aguacate, tomate, chocolate, nigat yamarran. Haduk naden o ayuk, tam vagón. Vagón, cuam no que no vemos, no de esto, tam tipchen muy metro, es ya no, toda vagón ya yo no, y vagones de ñas, y vagón alemán y chon. Es de gok naden restaurante, cujo ya no, ya más ran homes, coyen rem, restaurante, restaurante francés y chon go. Es de gok nash cojo huracán, huracán, naiden, habi chon motu, o ayuk, de chomte yok, de shot, taino. Es ha huracán, pues ni gat yamarran. Es den kun eshen, ni tuga o ayuk kia wot, agaba anik shtug, o ayuk haduk pukt nomi, o ayuk etz eiku den hadip, den ayak hamiech na den hadiku kajay amarran mud, o ayuk de ptsom barabe, pues habech kostuk tuk mgeb shemut, ha muguk tuk debi ala zanjo, yanjo dup, ha mots yet yu arabes. Islam ha hanjodep. Uts habet también alcohol ni gatienaden. Alberca nay árabe, alcohol árabe. Sanauria tu kui manyesha o ayuk de bap tsomp mojadu o ayuk. Pundena amaran naiden inglés. Y inglés manyesh o ayuk mudep tsondep francés o chon alemán. Es de nada goja o ayuk chigach chigach. Yo kugana mi chamaran ho yot. Pues otsa naden ha o ayuk tegach ha o ayuk os naden adom nabijkshin ok na ya, ne, yak tuganiksh. Chom net na shoyen, chom na gak mayokken, es mesh na hovedet de o ayuk mo adom na yukken, den mes shun maj ku ayuk ba, es kad ya yuk. Chom net na shun, es nak mayokken. Net, mugu, pues pat mudoyen haduk, chom yot son, yot un de trot pich chutz. Si pichus, pues yo de chom mes ham nasom gushwets nadep, es habom, hakai tokshun, hakai yakushkonon, ha pichus. Yo de muktuk yo yo dudup de shot banda regional mije, hamachon de sham gushp, es yo de yestep di hotep u pichus piuy, ham nostres gushwets, es ya pubak. Patmodoyem echen guan, es patmodoyem yo de pichus, sham gushpadia yok. nahada bichku ha malinche tamchon mayokin como gosh mo gepshemutup den otsa ya Hernán Cortés pon ospiduk aqua ayuktaknash ha malinche its ha malinche nahada mets ku gapsh bich ayuka avik kut gapsh nahuatl avik kut gapsh maya hamotsa kerik matu kohpun de shot oluta ham de chom aktej Veracruz Hamos que rí es tija macapsp, ha de bactep, mije popoluca. Naidenduca y acmadeita madom nayucan, hacu nayayuca naden, mije nayu y actij mije soquiano. Es ha y kiapspiaots, muduuk da guiuj. Es ha malinche, de nupatocan, ayuk hoy chanaden, hadi, hacu kiapspia ayuk, ha oluteco. Es ha o ayuk oluteco, cham. Tim ogon ha ayuk ha nigat na sa mok ha mhojuk de kapst tim gyutge yonwa ka ha hot mai pues na hawat mukte kuden ha malinche kyapshwicha oluteco mije popoluca de ham Veracruz den mukte tu gyomade Jetzt gar sich Efschiuk nja rucht Denz gach nja sesch Tam po pöch Kusche an Nja scha Habitz cham jonda Hanch ku o, hanch ku ayuk Ak bat mada oyen, jadek ku o Then mogok tuk tuden chan bat mada oyan ya adet shat pich chuk shundush mada ot tum atsta tuk chan wanech ya mads atst ya mo yak madan ya ad kong anachuk mada chan na den mogok tuk punte mamda onda bokte mgapshandip mayagandip pus tun mayahtan ya ad shmgapshtit ya yak mad ha pohshung Tashtuk, mgoshk, tuk, matsk, epsh, hushtiksh, hushtuk, hushtuk. Den az yosh mgapshtet, 951-220-4077. Den mugtuk, az mez yo mgapshtet, az na den hat mun hat mo mayuk shoktet, hat mun mo in shoktet. Dich adam cham mayukit, yod aniksh o ayukku, o ayuk yag aniksh kugat, nitugun o ayuk ya wot snash, kuk den itam wit nomien. Tun mayokin shani ingles, shani amajan, is chanet nation adom nayok. Then adom a hunate gapshin mayokin is cut then a yak hawk words, nasheva o ayok scapsh, it's cut here then mokdek. Nahadavich meds kuya ajush, then yakmadei tam ayokun, tim yayok, ajush ku yak tik ajush, it's toksh yay, ajush ku moj yon, agajush tukui. Was ya ajush mokdek, cut ya yayok. Tío Amazon. Kai mesh na hawat kade. Ka ha hawat ko shu ku sna na ku ajush ka di ayuk Amazonia. Hadi shu no ti hawat. Maduk ku ti Amazon o ku an hawat ot na den da ka ta puktag. Dep ka di agashat. Az yos na den da tson puktag dep ka ti cham ya gashat Europa. Tam haman ka ha ti ayot pandel stan mai ku ayot ku gadi te kuchbi. Ka di no dat kuchbi. Kadit madat koon, kadit madat yo de bakte cacao, y cacao de modi chocolate yei, kadit itet madat. Uts adom yo, kadit ten madat yen ajush, yo y da kotep. Uts kos da kot, te gachichi amajan ho y yo yu kyak madei, kadit yen kyopsh tam chom y amajan ya kapshin. Chom amajan ya kapsh, y ajush, ajo. Uts kots amajan hiat, kom tu mi gosh mgep shimuhten, den it kapsht asho, asho. Uts den it ha ya amajan kapsht. Kots a yak bat mudei asho, ta uts adom na den. Bat mudei oyen us nanon a, na iden duk yak mudei, uts os dihien ajush. Uts y ajush, te kibet bi hiat, pa den os hiat mudei shu amajan tucham adom na jigo oyen, uts den adom nan mo oyen, kui ajush, ayoki es katmuktuk amajani. Nade kupun ya no ay. Kuentiok. Kuenpuk. Naya majan imu kuk amajan kuk ayo. Hadi hay mo amajan cuenta. Tomar en cuenta, cuent puk. Cuent yok, dar en cuenta. Entonces, ha cuent amajan. Entonces, kuponian a cuent. Cuent yok, cuent puk, amajan a domna que tu muñan. Haduk naden, muktuk kuponian a oy. Kumun, kumun yuk, kumun yung, a kumun. Y kumun, habi naden choy, amajan. Mo común y o hay un que va más raro que es común que tu muk es adom de nak te gochin es gafshin común común yuk común yung a común tu que y o adom de no hay naden y o y o mo es cham en gafshin ma en mo es cham nichen y hay acte naden en palacio municipal y acte naden comodad de la mujer ya que tejt comodad es con eso nada ni comodad naya más ranzi nada en chom y ni que comunidad naya naya que tejt coja comunidad chuk comodad es de ni comodad y también es ayuh con hay cu cat ayuh como que tejt haduk nada en haduk tam ham sham gushpan tu mes comodad con de tejt y cach de tejt chiqueo oye cajinio de badom dije cajinio yo tejt chiqueo. Entonces, no lo digo de tejt. Pues, muktuk, kadi yayuk. Yo, javi choy, moy nahuatl ayuk. Nazi nahuatl, de niaktij yakach, yak yakachinoy, yaktij chiquiwite. Es hawotzadak, pues, un tao ayuk, es hait kapst, chiqueo. Naden sam tej cebolla, shunagat, es nai javi choy, nahuatl. Es de natug diak, haduk, kwent pik. Ha o ayuk, es nomia o ayuk, y es de gokia kajige, es cada nuk, cada yuk nao yen ku arrush amajanep, oku kuentiak amajanep, oku kumuñ amajanep naiden. Es naiden, kuotzi yo hyo yu piktaag de bich, wen tzotzom de pamo tzakot, tiyo da amajan hoy, tamio tzakohon, mi tzakoh, pues cada yu yote. Naiden, tzaptuk, pues ni gadich yote tzapkak, ni gadich yote. Tío, tzadom duñen tamayuk hoyen. Hayo tziag shtoy de naiden dukka ruk, pues os tziag putak ha o ayuk tzop. Hadiku tzop. Ha kua tzop, ha hoy de bus yo hyoj, kum gados de na chim hyoj a tzeptundub. Tam moadu etna ruinen kus chim hyoj a tzeptum, tam chon maya kishen ku ham ha batalla de sentla, ham sentla uz hyoj. Uza tzepo tzam chondak. Yo cada ciudad, bueno ciudad también de amarran capsta de chic de chiste dominicos allá yo cuando chicos mayo soy de agosto, adón por la gente cada copico está agosto, de nos agua en chicos, es cos ha ciudad y capsta me ayer tup ha zap ha ya tamcham kupon nakshta tagay sa akmaya kutsuk namia oyen ham nakshta oyen zapot. Uts kotsa muktuk ka amhajuk mudod ku ha amia yak tap tsap pus akde no tsak putaki sha puktag de ba amajan kho yak hotup. Tay kak uz de gok de bi yak hotup yak ti tsap kak. Ta de gok kok de bi kok de bam edot pet de bak tsuk kok. Es costa cot, ha huyo, adamos dije, zap cog, zap cog, es de gok chamai pojon ya caps, zap cog. Ha de gok naden, tuk, zap tuk. Naden, de gok, yo, de adam, yo mok un pizim, es de yo ya cao, ya ugay, naden, ya, ha de uyak ti, zap yo. Ta posh, de yo acomodat. Es de hoy te amarran limón, nadie nos adom dijen, zapor. Es de nos maya o ayo, ya que tag, zap. Yo te yo et pish, yo ich yo de pishung, yo ich mud, yo pich yey, es adom manuet rosh yeyen. Cuosio de amarran hoy hot, ya os da hot y borreg, yo te huyukun de nanch na patch, es ocio de gok, yey mud yo, yo. Y en Yepachung, modos y hay hapich de bactec plana. Es una domos dijen halana, zapish, pish. Y de madom yon madochen, es de villa cotup, zapish o zabish. De hecho, mi actec ni zabish, ella cadioclanan, o hay chon, mo yad o ayuken. Es de tiet yak putag, hay naden hoy de tech de amarranak tech trigo adom yon mudo chen mok gos yos tech tsap mok es den mok tech maya o ayok hay ni kech pun tsap mi dach hay ni kech kugat ya yok kugat ya yok ya yet ku hot pa ta ye tsap kag tsap kog tsap pish tsap tuk tsap yau tsap posh tiye tsap pak patak hay ni kech kugat yo ich es kuhat pa es de nos chigach yo o ayu chigach ha tsuna oye chamadam ha main madoh chin sakoh han madoh chin habom hunduk tuk shech tsapka kyo ya ho yo de tsapka da koh es naide na tamka gen hai ku de tsop ho ya de tsop mayok tep yo te chik ven mung tuk tam na nation de gots pa o ayu kat chuk na den Kuotsa adom han muguk tuk hekip et tup chenanyan tuk mila muh tup tuk mila gukpo muh tup. Pus kat naden adom hay abik nim chenoyen kwana ha ayuk hoich miayok tkyopsh miayok naden jimbet yadukht moaduk hoich yadotpun. Moi hoich dip kopsh tup nahuatl, moi hoich dip kopsh tup maya, moi hoich dip kopsh tup wabe. Zotsa o ayuk naden ñayuganikshit cham kunukshin ham ismo ham tu kop de prostep San Mateo del Mar San Dionisio del Mar ham hungon mutsalina cruz ha kyopshta ba ya ya yuk de prost wabe es mo ya ya yuk ntecht om bia yitz de natrach ha ya ya yuk kumes ramdod tiyat huyo kung shu ziana ant koi koi ha ani kej kej o koi shun mes no cham kapsht yat huyu kung de naide tatskien y okay de techt koi tas ot sa de kok ni shadi ku de ta ot sa hab de ma ho yos nish pukt ku ya o ayu ha ot chon mo ayu koyen za pos nyash mo ha waven sa wave ha pa o ayu kt mud de wen tsot som de ni do dat ha wave ku de ni akap shi wave yat huyu kung koi let's cut ha bi chon mo ha Adom Nayukan. Naden ku nukshun mo adugedot pen ham Yucatan, ham kopst maya, tseltal, toholaval, tieki, o ayuk shotep tuk muguka, o ayuk. Ham naden namdei shunyor shtecht, de badom dijen pok, zion techt, pak. Akden techt mutuk namuk pak. Tas na no, iwan dejen naden nam choin ayuka. Pus kuzo so won adugoka nekin kopst, pus hanch mutuk. Na amuko tsa ha o ayuk ham yak tuganiks es de na dodat ku maya bat kaps pues ka ayuk ham tuk pak pak de tehte ba dom dije pak ye ho ay pyak ko kuyuk pyak na den hadung ha dung de bu na de kaps tup ku tsam na de Guatemala nesembich es ha ma ya ayuk kaps das na na ham kekchi kakchi kel tie yo ayuk das na na shunyar shtecht de bak patak pues tsuhna sho ki kuno ok ok ok psho yo ak patak de bak tej pa amaran copal o nahuatl copal incienso ta ya no pomo das na na na zus decht pom adom dije pom ta de gok na de nish kun na de De nada dat ko ya yo ko gat kapst per hekki vet de na sam miatsk mil humt ot na den yak tu ganik sta ot sam jan ha o ayo de badom dijen pom ha tet pom na den mudi po adom dijen ya po ta gat de na nak te mo yo te ta gat mi po de kajuk kots kots yo na den chet po ya den tet Es hekki vete un mugto, mias mila mugto, de ni chadom na den dijen remoyen. De ni chaktig na den polla. Es diñe mam den kapscham. Es na den ha o ayuk de trot cacao. Son de ni ponet na spuk de son de tim ya septun hap de banande con nahuatl choñe o ayuk cacao. Es hap de banande kukat. Ku adom na ayo ko ya pues osa na spuket es na den ya no ku den ni cheki vete ya kaps cacao den na o ayuk yakapsh den muktuk pues adom tu adom nam do yen anik o ayuk de tsom ba majan de tsom nawat este adom na den haduk o ayuk moyen na den ham Michoacán ham tu o ayuk de psrat purepecha es na den dik de nat kapsh de adom mhtek o den techt na den ushpin es na den ne den ay choy na na ponet na spuk de biana diom adom den ich adom tam cham ingles na muk o ayuk megish hadu o ayuk tu ganix cuadom na na oñen checar es ingles y choy cuadom na na oñen mouse cuy moy computadora ta macho ba ya naktu uñen ya te mouse pues na inglés y chon en chon maya dia ki ha inglés na de no tsadom ta mayu koyen adu o ayo kots a o ayo duganiction as te no tsam chan de na dadat kut kapst maya de na dadat kut kapst wabe de na dadat kut ti maya ayo kapst beskat mukta ha chon mo adom adom no na yo ken Hets cham yun na den kadiei kun gon dim nyegen hanch kuden no mi o ayo kat na dim nyegen na hoy de tim anom regalara tam y regalara tam bi pues ta o ayo kyak mod ha yak mod ta mayat ha di ku han dim yak tu un de buen so cham pun ha yak mod ta mayat kat na no regalara tam o kha hoy de babik ingles tu dak muk mod ayo que se ana checarat Pues check to check, yo have it chon inglés de ni verbo cotella gish. Es resest, es a text, check. Es ha de goch him bich, check, checkarat, es a dom de nak mohkinen ha inglés, moda ayuk. Pues zuhye kuyen a spuchken, dachen, vaeschen, es na hauyen moy a ayuk chon, tiny kacht, es schon tu kuyak, yak tu ganix. Es an muktuk, pues ya rush, kadi ayuk. Ets ham mo mayasen den kapst mo kei techt koi mo adom dijen pom techt pomo mo adom dijen pak techt pak mo adom dijen po ha techt poya de na ha dakte gatsta ayo kes de na namuk adom nanikshen as ada gok na den hoy ha do ayo shmoyen nituga ayo tukten kya wat Den muktuk chomnet adegok bat madoñen tukson deb da koh tukho deb shot ali farka ture. Ha ali farka ture ha mutsakia rik mali ha mali tugiet na ruñe de pam Africa ha gamnasha muktuk. Ets ha manyesh tiga chet o ayuk ya kapsh na den tamia wakuiñen. Ets ha ali farka ha ots maktuk o ayuk tiga chet kapsh. Ha hoy de tsuk va na ma pensen ha ya majar shmai ya yuk shmai kat mo tok ya ya koosh ku pik pie ku manyesh o ayok shkap tamie papa Juan Pablo II pues kya shpich de na hoach mak matska o ayok as den ya ali farka mak tuk o ayok kosta yuk ets abik i tsuknash i ets kados ni hun ha kam kamas tu ya choknash ku ham kyam dund Ez ha ali farka tashtuk ko tsa miga ashtuk po mudach ez na muko tsyo kusht yo tsa itu chan ez ha vetyo sen yak tih farka farka ni keh bur ha ni keh ku mukshon mudan ku ga diok ez ha ali farka abik de na kyam din ez abik i ez ko tsyo zondak pues osen dak pazim tu ko de amazonak te disco ha mo tsaktanya yo ya yuk ha shunden i mo apushon Es ist zu oft zu hören in Frankreich, da haben nichts Afrika, haben wir nicht Spech. Gut, da ist Spech, hat Disco. Zu nicht ist das mit dem, ot zui, da uns haben die Betagte mit Radio, mit Buchschen, haben Europa. Haben uns Betagte, bis man nicht ist, dass heute gut ist, zu nicht ist das mit dem, weil mein Punkt kann auch mehr hören. Da uns der Gocki sage ich toi, und dann uns hat noch ruhig nicht mehr Stück, und dann wird mein Hauan Hadisko sage ich Pazim, und mir kada oi tat kukat, et pa Ali Farka ja noch kuhatschik, im Bett kioch pot, et skiam dund. Ey den a ha, ha nun am Main ta po, ja hoi kanash kue schön schön zu nash i, kadat mich betag, hatschik, kuh, der Gocki im Bett kioch pot. So, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, Das da schon da im Bett ne uns haben drundum haben sagen komm uns rauisch da aus hin bit es haben denn noch zu heck hochgeht haben uns jok per ha kanas check pia et na ruinen denn ihr im und kat ni kech ko pon ihr spik jo ko pon cho jo ko pon te ku kam tuk ten mas tuk ten ei tuk matsken ha moch ku ne pen ha di ha ku moch kadom rak ayo ko ya chen ei tuk matsk kat kat na llegó bien den tamali farca ne yenun et na ruinet nyash chuk hin bit ya de main pot ni hun ka llegue ha kyo ni hun os ka llegue ha yo ayo kunen maktu uksach es ni ga ta llegue ha kom ha et ha na ruinet patma de hoyen shuna mugu y ali farca ture de bam tsom mali africa Thank you. Nahawabku, Nahawamutuk, Q, Yod, Oayuk, Yod, letras, Rotup, L, Ets, R, Karite, Adom Modochet, Modom Nayukana, Katmutuk, Maktuk, Adom, Ha Aduk Modochet, de Bamajan Shot, consonantes. Maktuk, Ets Nadet Yotuk Yom, Ejunet, Yestuk, Ha S, con más tu de Akapsh, o Nascon. Es ha s tuk matska ha ayuk de blaktun de ha s aziat l aziat r kate pun hames mudod ayuk ha l o ha r ha nike ku hava choy amashan tam ku adom nakshun handuk tuk shay domingo hub nas maishim ets hoy tog men o mok o shuk aziana an hnagar mun sek tugar mun o maskar mun Tabat mud ha ere, armun. Ha ni kehku y armun, kadia yuk. Tiye, amajan uts mochoy, mo ayuk de pshot almud. Almud, de na amajan ya kapsh, zadom gapshin armun. Uts kupun ya no en limon, ha ni kehku amajan choy, limon. Uts kushmudo de ele ok ere, ha ni kehku kat ya yuk. Den muktuk te adom cham bat mudoyen ha hoy de shot ali farkature tsuhnash tak mudda kana onya ko kede shon timia gyosh ha ko ha mi chon mali asi farka ni kej moye ya ya yok bur den yak mudo on tam gesh inglesen ts kadi ingles ha ya ya yok de pam kyopstup ts maya o ayok tkapsh den muktuk te cham gapshin te cham mayokin tapna den pat Zadegok adom navioxinen. Dios cuib ma Dios cu utsten spat mudod, ti de chom agiujen, ti de chom gapsen mayokin pod mudu. Awatsp, ayuk awatsp vocales, naden aduk, es naden cu ha malinchet gaps ha oluteco ha mije popoluca, es naden don hamiechen cu mugosh mugepshe muhtep ha Hernán Cortés, den otsatsep daxonda agiham Tabasco. Es naden don Naden adom de hun moi, naden adom de mayokin, yo te gach o ayuk ku nomi ich moi tuk aganiksh o ayuk ni tugan o ayuk kia wot. Uts den adom yod o ayuk den betokin, den adom den gapshin mayokin. Pun hamets ha shmudot ha tsokun, uts mgopshtet yo hamietst ha tashtuk, mgoshk tuk, matsk. Eps, hostik, hostuk, hostuk. Amajan 951-220-40-77 o 77. Ha et na ruin cham adom den tanabutok na den kuadom kat ni shichen kuadom dinem naktuñen maul kuadom ha pestok za oyen tamio desechables tamio unicel kanash et na ruin dak mod zeni na den et na ruin hyokshun yu aktep calentamiento global yu nikej kutukui hatuts te pam Polo Norte de Mamankush, moya etna ruinet, hamana de nujim bet, utskada ha shish ochten, yuk madok, ha madoknup ha hoks ochten, ha adom nak madokin. Den muktuk, pues yo naden kuchom muk ha onya kau ha miechum, naden kadia y kukip shok nak padukun, yu den nagaknepun, yu hukki ochten ya. na denta madom no na yo puna o adoma no na yo da kops pun cada doma hets na den hamiatsen ku kajadom no na yo chavoy es den na gaknuxen kat na kutugo oyen hets tam ha alifarkan pun mada ku maktuga o ayo tuga chech kaps na den adom tuga chech kopsen mo ayo mo amajan mo ingles ku ayo ku amajan na yo kanye kech ku ayo kasu kopsnet Mats gapshan, dhugun gapshan, magdashan gapshan, hanch einyashe. Nehtu mugtuk, naviyohtan, haduktuk shi. Hamiats, yodin ku o, dios kuyib ku uch patmadey, uch elena hil, dios kuyib ma dios, han naviyohtan, haduktuk shi. Ku o, un caleidoscopio de la cultura mije. Ha o, ha ayu. Ha hukyot yo ayuk hoyot. Что мать знан мы хожи не пить кумец не шпать. Кускы мать из аяй, аяй к нингон. Джоден куо, пыньям копшп, Елена Агилар Хил. Пынь хапушам дактуеви, кайо. Yoden Radio Comunitaria con Ana Tugiom 2019 Tugiom